Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 21 de junio. Quien tiene manos inocentes y puro el corazón, subirá al monte del Señor y permanecerá en su recinto sagrado. Oremos. Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia. Concédenos, por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jehoseba, hija del rey Joram, y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. 6 años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto, Atalía reinó en el país. El año séptimo, el sacerdote Jehoyada mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos. Los introdujo en el templo del Señor. Les mostró al hijo del rey e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Jehoyada. Cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado, o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoyada. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeando el altar, Jehoyada sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales, y lo ungió. Entonces todos aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey, que estaba de pie sobre el estrado. Según la costumbre, a los oficiales del ejército y a los heraldos en torno al rey y a todo el pueblo, que daba muestras de gran alegría mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Jehoyada dio esta orden a los oficiales: sáquenla del templo y maten al que la siga. El sacerdote les había dicho: no podemos matarla en el templo del Señor. Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Jehoyada renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían el pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas. Y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Jehoyada puso centinelas en el templo del Señor, todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalia había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 131. Dios le dará el trono de su padre David. Dios le dará el trono de su padre David. Dios prometió a David, y el Señor no revoca sus promesas. Pondré sobre tu trono a uno de tu propia descendencia. Dios le dará el trono de su padre David. Si tus hijos son fieles a mi alianza y cumplen los mandatos que yo enseñé, también ocuparán sus hijos tu trono para siempre. Dios le dará el trono de su padre David. Esto es así, porque el Señor ha elegido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó. Será mi casa. Dios le dará el trono de su padre David. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé una lámpara a mi ungido. Pondré sobre su frente mi diadema. Ignominia daré a sus enemigos. Dios le dará el trono de su padre David. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se lo roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se lo roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a poner nuestra mirada en los bienes eternos. Porque todo lo que en la tierra tenemos debe ser un camino para aquello que aspiramos tener. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los viernes recordamos la pasión de Cristo. Rezar el Vía Crucis es una sana costumbre. Recordar, tener el crucifijo delante, porque un viernes Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Los católicos tenemos imágenes porque definitivamente no son ídolos, son representaciones que nos recuerdan este maravilloso día en que Cristo, como digo, dio su vida por nosotros. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy se nos revela un tema muy importante. Recuerdo que conversaba con una persona que es de los sobrevivientes, bueno, hijo de un sobreviviente, si ustedes se recuerdan de aquel gran problema bancario que hubo, de dos bancos que quebraron, y dejaron a mucha gente en la miseria. Eso sucede siempre o sucede muy seguido en el mundo. Aquello que es objeto de esperanza cae, y cuando cae la economía, viene la miseria, la pobreza, el suicidio. Esta persona era pariente de uno que se había suicidado por haber perdido. ¿Dónde poner entonces la esperanza? Bueno, en Dios, trabajando en la tierra con vistas a los bienes eternos. Hoy se nos presenta una historia tremenda, la historia de esta mujer llamada Atalía. Atalía quiere decir como revelación que Dios ha dado. Curioso el nombre, ¿no? Esta reina mala que manda matar a toda una familia y solo un niño llamado Joás. Joás quiere decir que Dios ha dado, Dios ha provisto. Este niño se salva de una masacre de toda la familia. Eso sucede siempre en el poder, ¿no? Cuando alguien quiere mantener el poder, comienza eliminando a sus enemigos físicamente. O lo que se hace hoy a través de las redes sociales. Se mata a una persona, como dice Papa Francisco. Se la calumnia, se la destruye. Bueno, ¿qué sucede? Atalía termina mal. Termina muerta de mala forma. Por eso Jesús dice en el Evangelio: no acumulen tesoros en la tierra donde hay polilla y moho que lo destruyen, y donde los ladrones perforan las paredes y lo roban. Acumulen tesoros más bien en el cielo, donde nada pasa de esto. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que si tus ojos están sanos, tu cuerpo tendrá luz. Qué hermosa esta palabra del Señor, porque el mundo se mata por hacer una fortuna, millonario, billonario, trillonario. Estos son medios para hacer el bien, pero no pueden ser la esperanza de una persona como esta que se suicidó porque había perdido. Nunca vale una vida lo que vale cualquier cantidad de bienes. Y los ojos, el 80% del mundo ve pornografía. El 80% del mundo está enfermo de los ojos, y de eso viven todas estas empresas malignas. Preparémonos a la meditación. Estando en estos capítulos tan importantes de Mateo, la vida nueva en Cristo, dice Papa Francisco, nos hacemos dos preguntas. ¿Acaso nosotros tenemos sentimientos de crueldad como esta reina Atalía, que mandó matar a toda la familia, si no es por un niño que se salva? ¿Mueren todos? ¿Tenemos estos sentimientos por intereses de poder? El poder corrompe el alma. Si no es servicio, el poder corrompe. Y la segunda pregunta, ¿en qué tienes? ¿En qué tengo yo? ¿En qué tenemos puesta nuestra esperanza? ¿Acaso en lo que acumulamos en la tierra? Qué importante esta reflexión que me envió una persona cuando miró a Alejandro Magno, el rey más poderoso del mundo antiguo, pidió que lo enterraran sacando las manos de la caja de difunto, porque para que la gente viera que nada se lleva uno. ¿Tenemos el corazón puesto donde no debemos? ¿Vemos lo que no debemos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, danos el Espíritu Santo para que no caigamos en la trampa de poner la esperanza e inclusive la vida en algo que no da vida. Las cosas son para usarse, pero que no nos dominen, y que no dominen sobre todo la justicia. El poder es un servicio, que no se quiera el poder para destruir a los demás, como esta mujer maligna, la reina Atalía. Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que, como han hecho los santos y las santas, pongamos en ti nuestra esperanza. Mientras hacemos el bien en la tierra, esperamos las cosas que no pasan. Aleluya. En la contemplación de hoy, el Salmo 131 tiene una antífona que dice: Dios le dará el trono de David su padre. Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y de quién está hablando? De este pequeño niño Joás. Este niño que fue salvado de una masacre para exterminar a toda una familia, lo salvó uno, y Jehoyadá lo escondió. Bueno, no fue una casualidad, era el plan de Dios. Pensemos cómo Dios está a favor de la vida. Pensemos cómo hoy se mata a tanto niño en el aborto. Y se dice que es un derecho. Y los que se creen dueños del mundo pregonan esa falsa libertad, esa falsa dignidad de la mujer a través de este asesinato. Entremos en ese silencio de la contemplación. Pensemos que Dios tiene bienes que están más allá de lo visible y que si tenemos fe, existen, mientras decimos, Dios le dará el trono de David, su padre. Hoy finalmente en la acción, queremos tomar reflexión en primer lugar de la violencia que hay en el mundo, la violencia que provoca el deseo del poder, y esto no se da únicamente en las guerras internacionales, con los dictadores del mundo, cada vez hay más dictadores, sino también en las familias. En las familias se dan ataques tremendos, todo sea por un poder, por una posesión, por una tierra. Me decía una persona, la familia se destruyó cuando por heredar un pedazo de tierra comenzaron todos a condenarse, a maldecirse. Pongamos bien los bienes o la esperanza en los bienes que no se acaban, es la segunda propuesta, ¿no? Donde Dios nos dice que habrá luz, justicia, paz. Trabajemos desde ahora por esa justicia, por esa paz, por ese amor y no los perdamos de vista. Y sobre todo que todo aquello que sea para nosotros luz, sea luz y no oscuridad, como la violencia, la pornografía, el mal. Que esto sea posible en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida. Decimos infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado y San Luis Gonzaga, gran religioso, jovencito, que pudo haber sido millonarísimo, porque era de los más ricos de Europa, en su tiempo se consagró al Señor. Que Él ruegue por tanto joven y que no caigan estos jóvenes en la trampa del materialismo o de la pornografía. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria. Con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.